los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas silencio, hombre! Why so serious? Pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a lo que va a ser un programa en el que de antemano me disculpo porque qué cosa tan más horrorosa, pero ya hablaremos de eso. Aquí a mi derecha, como siempre, el buen Ernesto Saldaña. Hola, don Chomín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Acaso te muteaste otra vez? Hola, ¿cómo están? No estoy muteado para nada. Sí. Y a mi otra izquierda, derecha, está el señor Asaf. ¡Ah, caray! Oye, la caí ahorita, perdón. ¿Qué? ¡Es un mi celular! ¡Soy un idiota! Perdón. Pero ya estamos aquí listos. Ya estoy publicando el póster super ad hoc a la película. Sí. Ya lo vi, qué triste, ¿eh? Oigan. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, Tito. Te oyes un poco cortado, pero sí te escuchamos. Sí te escuchamos, pero decidimos ignorarte. Ah, ahora yo soy Asaf en esta edición del programa. No, ¿cómo crees? No podemos quitarle ese lugar. Ah, caray, bueno, creo bien. Que no buenas, nos escucha en tiempo real. Sí, Tito, creo que tienes delay o algo así. Solo no lo procesa en tiempo trolando. Real. No, te estamos troleando. ¿Acaso me están troleando? No, ¿cómo crees? Nunca haríamos eso, nunca lo hemos hecho, ni lo volveremos a hacer. ¿Acaso es tu forma de desquitarte porque nos tocó Mortal Kombat? No, para nada, estoy enojado, estoy solo decepcionado de ustedes, este podcast teniendo grandes películas como Día de Furia, Vidente. El Padrino, El Vidente, Barman y Droguin, La Pulquería, y me traes algo así como Mortal Kombat. Ni siquiera... Batman y Robin, Batman y Droguin. Oye, pero si hablamos de Batman, algo más no, pitero. Pero si hablamos de Batman y Robin en su momento, hace sí, claro, o sea, pero hay algo más. Años. Me refiero a que hay algo más pitero que Batman y Robin, o sea, es Batman y Droguin. Claro, no, algo más pitero es Mortal Kombat, la película. Mira, no sé si Batman y Robin de Schumacher sea más pitera que Batman y Droguin. Sí, ahí se. Oye, sé algo más pitero que Mortal Kombat, Street Fighter, ¿cómo no? Hace poquito estaba en la tele, en Aztec 7. ¿Ah, sí? Ajá. Mira, algo muy chido de lo poco rescatable, porque yo sé que por cada cosa buena tiene 10 malas, pero. Fíjate que el tema está súper chido. El Mortal Kombat. Ah, pensé que el tema, la está trama de larga. La película. No, la trama es la trama y el tema es el tema. Sí, la trama no existe en realidad, pero bueno. Pues, no hay. No es la gran tama, es así. O sea, me encanta, o sea, el tema lo ponen cada cierta pelea épica, meten el tema. Cada rato meten el tema, es lo único que saben hacer. Pero es como el tan, tan, tan, tan, tan, en la incondicional, la película. Y sí, a cada ratito. Pero gran tema. La neta que me gusta mucho. O sea, está tan pitero que está chido. A mí lo único que me causa como mucho ruido de la película es que como que buscan cualquier excusa para decir una frase del juego de Fatality. Flawless Victory. Victoria, ¿cómo es en español? ¿Cómo lo viste? Yo la vi en normal. Ay, yo la vi en español. O sea, pero el subtítulo dice Victoria sin precedente, ¿no? No, es Victoria. ¿Sin fallos? Ay, no sé. Sí lo escuché hace rato. Victoria sin. ¿La viste en español? Sí. Ok, fíjate que eso ayuda al piterismo. Me parece que tiene un buen cast, no está tan malo. Victoria impecable. Fíjate que esta chica, Sonia Blade, tiene como un aire a Robin Chevarsky, no sé por qué. Sonia, ya, sí. Y de hecho, más o menos. La película se centra en esos tres personajes, ¿no? En Johnny Cage, Liu Kang y Sonia. Oye, Liu Kang está igualito. Solo le falta la bendita. ¿Eso lo dices porque es asiático? Sí, pero o sea, es un asiático que se parece mucho a Liu Kang, no porque todos los asiáticos se parezcan. No, está. Eso sí creo que está bien. El Johnny Cage también, no sé quién es el actor, pero está bien. Porque no sé si recordarás que un actor de Sangre por Sangre en Street Fighter es el actor que hace a Ken Masters. Claro, sí, el Miklo. Miklo Belka. El Miklo, ajá. Que, ¿cómo se llama el actor? Se me olvida su nombre. Ay, tiene un nombre muy extraño, la verdad. Pero bueno, el punto es. Ahorita te lo digo. De hecho, también sale Jax, pero Jax en el juego tiene los brazos metálicos aquí. Damián Chapa. Nunca se ve. Damián Chapa. Ajá. De hecho, es un personaje muy secundario en Jax aquí. Apenas si sale. Digo, la película se centra en ellos tres. El que está como pitero y de repente está chido es Raiden, como que. No, ese es full pitero. Esa voz que tiene, ese. Oh, yeah. Aparte, en español le ponen un eco, le ponen como doble voz. ¿Ah, sí? Sí, está piterísimo. Ay, oye, no sé. Pero que. ¿Te fijas que siempre hay un personaje que adaptan de los videojuegos, pero no lo adaptan tal cual, como que le dan su propia versión? Eso pasa con Raiden, ¿no? O sea, en cuanto a Sonia, Liu Kang y Johnny Cage, no tengo queja. No, el personaje de Raiden sí es The White, ¿no? Oye, ¿y qué me dices de Goro? Goro. Ah, Goro, fíjate, otra cosa interesante de Goro es que no es CGI, no es CGI pitero. O sea, es no sé, no, si sí, es una Mac. Sí, CGI muy pitero. No, pero es no sé si es un robot, ¿cómo se llama? ¿No es animatrónico o es maquillaje? Pero eso es de lo poco, pues rescatable, ¿no? O sea, si es una persona, no sé si son dos personas porque ya ves que tiene cuatro brazos. Sí, pero en una parte se ve un CGI bien pitero. Bueno, no es CGI, es... Es superposición, es como, ¿no? Como de planos. Es como le decían antes los papás, es truco de cámara. No, es superposición de planos. O sea, recortaban el pedacito y lo ponían sobre el otro y lo pasaban en el carrete. No sé. Quiero decir otra cosa. No estoy seguro si el tema de la película Mortal Kombat. Te acabas de super cortar, Tito. No oímos para esta película. No oímos nada. Sí, me gusta el pene. Sí, eso fue lo que oímos, Tito. No te creas. Ah. Ya. ¿Sí me hago cortado o no? Ya no sé, amigos. Sí, te habías cortado, Tito. Ya perdí el sentido de lo que estaba diciendo. Bueno, otra de las cosas chidas. ¿Cuándo? Otra... Se va a enojar y decir, pues yo me voy. ¿Sí me oyen? Sí, te oigo. Dale. Ya no lo oí. Y ni yo. Tito. Es que no he hablado. Oigan, aquí estoy. Habla, Tito. Denme chance. Oigan. Otra de las cosas rescatables. ¿Ya me ven mejor? Sí. Sí, ya. Oigan, nada más dejen. Ahorita vengo. Se hizo popó la niña. Tengo que cambiarla. Ah, ok. Adelante. Okay. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque empezamos a hablar de Mortal Kombat. Y lo único que pudo hacer Rebeca fue hacerse caca. Así de mal es esta película. Sí, esto es lo que pienso. Esto es lo que pienso. Ay, la agarró y ahorita se la va a aventar a Saf en la cara. Sería muy bueno eso. Oye, sí. Otra de las cosas, no sé si tú lo notaste, pero cuando están peleando Sub-Zero y Liu Kang, se me hace de lo más chido de la película, pero, ojo, la manera en que muere Sub-Zero sí está muy pitera. O sea, está chafísima eso. La manera en que mueren todos es muy pitera. No hay nada rescatable. Ah, bueno, las peleas, eso sí, las coreografías están organizadas. Sí, están decentes, sí. O sea, se ve que Jackie Chan ahí sí le sabía. Y no es que me esté burlando de Liu Kang porque se parezca. No. No, bueno, o sea, está chido. De hecho, hacen fanservice, ¿no? Usan la técnica de Liu Kang, la que es como la bicicleta en el aire. Ay, sí. No recuerdo cómo se llama. Ah, bueno, cuando están peleando ellos dos, ves que hay como... Me dio la impresión como a cuando pelean Darth Vader contra Luke en el episodio 5. ¿Ves que acaban de congelar a Han? Ajá. Y están peleando. La iluminación y el como vaporcito del suelo. Una comparación un tanto atrevida y osada, pero te la valgo. Me dio como ese feeling. Dije, ah, ok. O sea, es como el combate estelar, ¿no? Y hasta ahí todo iba bien, pero... Usta, que da vida. Y es como, ah, la cubeta. Y lo mata con un... con un cubetazo. Con un cubetazo. O sea, es como si ahorita te sales y te echan una cubeta, te mueres, Charmin. Ay, no, está... Que Sub-Zero y Scorpio me gustó. El CGI que le sale a Scorpio del brazo sí está muy pitero. Sí, o sea, todo el CGI. El enemigo verde que es como creo que es Reptile. Que se como camuflajea. Está horrible eso. Ah, ya. De acuerdo. La escena cuando se meten al portal, eso también está horrible. Sí, no, está... Pero hay unas escenas de puertas que están bien hechas. Que se conservaron bien, pero hay la mayoría, yo creo que el 95% de los efectos están culeros. Oye, bingo. Bueno, que Robin Shu, aparte de Mortal Kombat como Liu Kang, después hizo Beverly Hills Ninja, después hizo Mortal Kombat Annihilation como Liu Kang. O sea, ¿me estás diciendo que Beverly Hills Ninja con... ¿Cómo se llama el gordito que falleció? Ah, caray, ¿cuál gordito que falleció? O sea, bueno, no estabas hablando de un ninja blanco en Beverly Hills. Sí, Chris Farrell, sí. ¿Pero es el mismo personaje? ¿El mismo actor? Robin Shu sale como Gobi y Chris Farley es Haru en Beverly Hills Ninja. Gobi, ¿cómo no? ¿Gobi es Liu Kang? Ajá. O sea, con razón, le hay un gran parecido. Oye, pero qué buen corte trae. No, ese corte es súper japonesísimo. Verguísima, está verguísima. Oye, y también en el 2009 tiene Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Qué bolo que las dos franquicias, ¿eh? Es como J.J. Abrams con Star Trek y Star Wars. Star Wars. ¿Mm? Pocos los actores, ¿eh? No tiene la fortuna de estar en dos películas piteras, no solo uno. No se conformó, quiso ir más allá. También sale Chris Rock en Ninja en Beverly Hills. Oye, deberíamos hablar de Ninja en Beverly Hills. Agrégala, en 2 años hablamos de ella. Y luego en 2 años vas a decir, ¿quién agregó esto? Oye, no, Beverly Hills Ninja, respeta, por favor. Es buena, es buena. Oye, y esta... Mortal Kombat. Esta Sonya Blade, alias Bridget Wilson, sale en Inception. Que no debe confundirse con Bárbara Blade de los comerciales de Rexona. No, es de Speed Stick, ¿no? No, sí es Rexona, ¿no? Sí es Rexona para mujer. Bárbara Blade es de... Según yo es Speed Stick. A ver... Sí, es Lady Speed Stick. Tienes razón, Lady Speed Stick. Ese comercial, uff. Que ella en España se llama la salchicha peleona, Beverly Hills Ninja. Pero bueno, hablamos en otro caso. Pensé que Mortal Kombat y yo, ok. No. Tiene forma de salchicha. Y es peleona y entonces pelea, ¿no? Sí, sí, los. Es que eso es lo que no tiene chido Street Fighter. El combate no está chido. No, está súper feo. Y por ejemplo, aquí la técnica. ¿No? ¿Tú sabes, Asaf, cómo se llama la técnica que usa cuando tiene los dos pies en el aire y le patea el pecho? No me acuerdo. Pero eso sí, o sea, la neta está chido que emulan los movimientos del juego. Como esa cuando pelea contra Reptile, que le da las patadas en el aire, taca, taca, taca, taca, volando. Uf. Sí. Eso está chido. Ahora, por ejemplo, al ser una película de un juego violento, como es Mortal Kombat, aquí creo que hay poca o nada de sangre, ¿no? De hecho, no hay nada. O sea, sí hay, pero es como... mínimo. Ajá, es exacto. Entonces es una película que no es tan violenta como el juego, ¿no? O sea, teniendo esa libertad no lo hace, ¿no? O sea, no hay fatal. No, aparte, sabía realmente cuál era su público, porque no sé si se acuerden, pero Mortal Kombat era para adultos. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué fue con un amigo en la primaria, tenía 6, 7 años, estábamos en su casa y lo jugamos en el Super Nintendo. De hecho, el mejor Mortal Kombat, el 3, o era el 2, no me acuerdo. El 2, es el 2. El 2, bueno, y ustedes recordarán, Mortal Kombat para Super Nintendo no tenía sangre. Creo que le salía como sudor blanco. Sí, el que sí tenía era el genes verde. Caray, me sacas... No saco la duda, ¿será cierto eso? Lo voy a verificar. Bueno, no recuerdo si la sangre es verde o... Es que... Incluso pasa en el Metal Slug que la sangre la censuran con sudor. O con algo blanco, por más que se escuche. Es que no. Aquí sacas conclusiones muy rápido, la verdad. Creo que necesitas tener tus datos bien, ¿sí? Oye, un comentario triste porque no es Sábado Sad, pero casi. Dice Atomo, yo jugaba Mortal Kombat en el Super NES con mi mamá y siempre me partía la madre. Uff. Oye, tres segundos de silencio por comentario tan triste. Oye, pero qué bien que tu mamá te dé una tunda en Mortal Kombat. Oigan, algo muy importante, nos saltamos porque esto es tan malo que debíamos de comentarlo inmediatamente, pero nos saltamos la ficha técnica. Esta película es dirigida por Paul W.S. Anderson, que en su haber el rey, de director... El rey del piterismo, viejo. Exactamente. ¿Qué tiene? La corona. O sea, tiene joyas en su corona como Mortal Kombat, Resident Evil, Alien contra Predador, Resident Evil Apocalypse, tiene Resident Evil Extinction, tiene Dead Race, tiene Resident Evil Afterlife, tiene Dead Race 2, tiene Los Tres Mosqueteros, tiene Resident Evil La Venganza, tiene Resident Evil The Final Chapter y tiene la próxima a estrenarse Monster Hunter. Entonces... Cuando usted vaya al cine y vea que está Monster Hunter en cartelera, ya sabe lo que le espera si entra a esa película. No sabía que era de él Monster Hunter, ya valió. Oye, pero aparte es Monster Hunter es director, productor y escritor. Oye, ¿estás olvidando la piterísima película de Alien vs. Depredador? Claro, te lo pitero lo más... Pitero. Sí, es un director muy pitero. También tiene Dead Race, que se escucha piterísimo. Es pitera, sí. Y para sorpresa de nuestra audiencia, la película costó 18 millones. Baratita, pero hizo 122. ¡Uy! No, se le fue bien. Sí. O sea, para el presupuesto que tenía, que todo se les fue en montar a dos güeyes en Goro. Yo solo voy a decir Mortal Kombat. Y me encanta el turun turun turun turun turun turun turun. Está verguísima. Sí, A ver, aquí hay unos datos curiosos. Mira, durante la fase de preproducción estaba planeado que Jean-Claude Van Damme actuara en el papel de Johnny Cage, ya que este personaje fue basado en el mismo Van Damme y Brandon Lee como Liu Kang en la película. Esto sí. No fue posible debido a que Brandon murió en extrañas circunstancias durante el rodaje de la película El Cuervo en el año 1994 y Jean-Claude Van Damme tenía conflictos en su agenda. Oye, sí, Jean-Claude Van Damme era famoso. Brandon Lee fallece en el 94 y Mortal Kombat es 95. Uh-huh. Y luego, originalmente, Cameron Díaz iba a interpretar a Sonya Blade en la película, pero se torció el tobillo y tuvo que ser reemplazada. Ya veo. Oye, sí, fíjate que veo más a Van Damme como Johnny Cage que como Gail. Es que Gail es un personaje. ¿Gail? Ajá. ¿García Bernal? Gail. Oiga. Guille, ¿cómo le decías tú? Guille, claro. Guille, yo le decía Guille. Guille Franco. No podría ser más pitero esto. Ah, no, sí. ¿Sabes cómo? El Bofo Bautista, amigo. 2010. Oye, en la versión original de la película, la voz de Ed Boon, creador de Mortal Kombat, fue la encargada de gritar el famoso Get Over Here de Scorpion cuando lanza el arpón. ¡Horrible! ¡Get over here! Ajá, y luego, tras derrotar a Scorpion, Johnny Cage dejó una foto autografiada en la arena como referencia a su friendship en Mortal Kombat 2, que luego se usaría como Babality en Mortal Kombat 9 y como pose de victoria en Mortal Kombat X. Oye, hablando de eso, qué pitero que en Mortal Kombat 2, Annihilation, empieza la película y se muere Johnny Cage. Ah, spoiler, no la había visto, gracias. Ah, que de hecho, si vieron el final de esta película, queda como abierto, ¿no? Es como de, sí, todo se resolvió, el conflicto principal, bla, bla, bla, paz y armonía, y de repente, ¿quién es? Es el emperador. Y hacen pose de combate y se acaba, ¿no? Corte, o sea, como que da pie a la segunda parte, que no sé si así empieza, no recuerdo. Sí, así empieza, lo ataca Johnny Cage y le parte la espalda y se muere. Ok. Piterísimo, horrible. Me decepcioné. Charmin, si crees que esta película es mala, te reto a verla 2. No. A eso del mundo. A eso me refiero. O sea, la 1 todavía es. La 2 sí se va full. Pero la 2 sí se va full, Peter. O sea, esta película. También lo que me gusta de esta película es como que te hace sentir que cada pelea es como en un escenario de juego. Ajá, sí, justo eso, porque cuando está Reptile con Liu Kang, es como una escena, de hecho, hacen como fanservice a los escenarios, como dices. Sí, es... también cuando pelea Johnny Cage contra se me fue el amarillo. Scorpion. Scorpion. De hecho, aquí otro dato curioso, la pelea de Johnny Cage contra Scorpio, Scorpio ataca a Cage con su famosa Fatality Toasty, y en el escenario en donde se desarrolla la segunda parte de la pelea, se usó luego como referencia para el escenario Scorpion Slayer de Ultimate Mortal Kombat 3. Uh-huh. O sea, es la referencia de la referencia. Ajá, y en Mortal Kombat X, Johnny Cage le reclama en un diálogo prelucha a Goro por un par de lentes de sol en referencia a los que se destruyen. Que le costaron $500. Ajá. Sí. Estos lentes me costaron $500. Ajá, y en otro diálogo, Cage en Mortal Kombat X le pregunta a Goro si los Shokan tienen testículos, recordando el golpe que le dio en la película. Sí, o sea, muy pitero, pero sí, sí. Aquí la referencia de la referencia. Sí, hay como... continuidad, ¿no? Con eso. De hecho, otra cosa, se supone que va a salir una película de Mortal Kombat de 2021. Se supone que ya va a ser un poco más violenta o más violenta. Y sí, esta queda mucho de ver en cuanto a la violencia, ¿no? O sea, otra escena piterísima cuando Johnny Cage cae abierto con las piernas, abre las piernas. Y lo golpea en los testículos, ¿no? Ahora es la mejor escena, Tito. Es la mejor escena pitera, tal vez. Uy, no. Cuando le dice, esta es la parte en la que te caes. Uf, piterísimo, oh, horrible. Ah, sí, esa sí también, es muy pitera. También cómo se muere Su Chang, ¿o cómo es? Sí, Su Chang, ¿no? Se llama así el villano. Ajá. Que, o sea, cae en los picos y ni siquiera se ve que lo atraviesa, ¿no? O sea, se ve chafísima. O sea, cae para hacer... Pues desde que salen los picos, Tito, se ve como si abrieran aluminio. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, como que nunca respetan en sí el torneo, ¿no? O sea, sí hay unos combates en torneo, pero hay unos como, oh, vamos a explorar. Oh, nos están oyendo, hay que pelear. No, no tiene sentido nada de eso, porque... No, no hay torneo, no hay nada, o sea, es como vamos a poner peleas random y ya. Si acaso hay uno o dos combates que sí son, pero... Oye, otra escena súper piterísima, cuando esta Sonya está peleando contra Kano y lo tiene agarrado con los chamorros, o sea, ¿qué clase de agarre vas a hacer con los chamorros? Pero bueno, lo tiene agarrado con los chamorros y le dice, oh... Give me a break. Y le dice, ok. Y le rompe el cuello. ¡Piterísimo! Ya tiene más sentido en inglés que en español. ¿Qué dice en español? Dame chance o algo. Dame un respiro. No, le dice, dame un respiro. No, el que ven, déjalo. Y ya dice, está bien, crack. Shang Tsung se llama. Perdón. Sé que llevaba T y CH. Sé que era chino el nombre. Chino. Oye, ¿qué más? ¿Qué más está? Todo. Oigan, ya voy a acostar a esta niña. Sí, no puede estar escuchando que estemos hablando de tan bodrio. Pues estuvo con su mamá mientras veía La Casa de las Flores segunda temporada. No creo que pueda escuchar más bodrios. Oye, la Casa de las Flores es buena. El POM de podcast es... ¿La qué? ¿De las casas? ¿Qué es bueno? ¿De qué hablas? Es lo más pitero del mundo. Ni la he visto. No, ni la veas, no pierdas tu tiempo. Acaba de salir, ¿no? La... La 2. Fíjate, yo no quise ver la 2 porque dije... La primera dije, no mames, qué bodrio, no voy a ver más de esta pendejada. Y dije, ya no la voy a ver. Y Jules se puso a verla y cuando acabó me dijo, tenías toda la razón. Perdí mi tiempo. Pero bueno, así pasa, hagan caso. No vean esas cosas. Ya bueno. Bueno. Sí, me gusta cómo medio empieza, pero se ve que todo va a caer muy rápido, ¿no? O sea, me gusta cómo medio introduce los personajes. ¿Recuerdas que hay una escena donde está Johnny Cage y le dice, ah, oh, lleva mi maleta y ten este dinero? Sí. Y le dice, ¡claro! Y la toma y se la avienta, ¿no? Oye, pero qué onda que no se enoja. No, solamente es como, ah, ok. Ajá, qué onda. Y me encanta que trae todas las maletas Johnny Cage y se cae al agua. O sea, es un personaje. Es un actor, pero al mismo tiempo es como chistoso. O sea, es una caricatura. Que de hecho, que piensan que es un farsante, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, que por eso va, porque su miedo es ese, ¿no? Que piensen que es falso. Y por eso se pelea a la menor provocación. Uh-huh. Y les dice que Shang Tsung, antes de ser tu enemigo, antes de ser tu venganza y antes de ser... no me acuerdo qué es para Johnny Cage. Me gusta la idea de que tienen que pelear en el torneo para salvar el mundo. O sea, eso está chido, pero está como muy mal aprovechado. Pues sí, en realidad nunca ves qué vaya a pasar o cuál vaya a ser la catástrofe. Uh-huh. Incluso porque se supone que evitan la catástrofe y aún así llega el emperador, ¿no? Ah, o sea, sí. Es como... Entonces... Oye, me encanta el final de... Oh, los humanos son muy impredecibles, pero aún así lo hicieron muy bien. Ah, ja. Sí. Pero fíjate, el final de Street Fighter, creo que Renzo tuiteó la foto que salen todos. Ajá. Y se acaba como en pose. O sea, pausan el video y sigue corriendo los créditos. Piterísimo también. Así que le dice, justo de la escena que hablas, le dice como, hey, ya sabías que iba a pasar, ¿verdad? Y dice, ni idea, los humanos son tan impredecibles. Ah, sí, sí, tiene su piterés, tiene su... Piterolandia, buen... Piterolandia. Auspiciada por Paul Anderson. Creo que no hay otro director más pitero. Tal vez Schumacher. No. Pero mira que este tiene más cosas piteras. Schumacher tenía dos, tres cosas buenas, ¿no? ¿Cuál buena de Schumacher? Ahorita te digo. A ver. Sí, porque según yo, Schumacher sí tenía algo que lo salvaba. A ver. Digo, a mí me gusta mucho Batman Eternamente. Pero no es bueno. No lo vas a repetir eso, Tito. Vamos a hacer como que no lo dijiste. Ah, pues tiene Un Día de Furia. Ah, tiene Lost Boys, es cierto, tiene Lost Boys. Y tiene Un Día de Furia. Es cierto, Schumacher. Es verdad, tiene... Sí. Bueno, tiene por lo menos dos. Con Un Día de Furia todavía le quedan otras 5 películas malas y ya podemos decir que es malo. Uf, tiene 8 milímetros, que es piterísima, con Nicolas Cage. Y tiene el número 23 también, que esa... Es con Jim Carrey. Ah, ya me acordé. Pues sí. Tiene dos buenas. Pero tiene... 15 malas. Pero bueno, es... Por lo menos tiene algo a favor, ¿no? Sí, no, y aquí... Paul Anderson, no. No tiene como... No tiene un Lost Boys. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Pues del 95... ¿Qué había en el 95 en el cine? Vamos a ver. Películas, 1995. Jurassic Park, ¿no? Ahorita te digo, uff, Toy Story, ya. Pum, murió. Toy Story, Corazón Valiente, Seven, Babe, El Porquito Valiente, Jumanji. ¿Estaba Seven? Ajá, Jumanji. Órale. Estaba Pocahontas. Uff, Jumanji. Pocahontas, Ghost in the Shell, la animada. Uf, Ghost in the Shell, Casper, Gasparín. Uf, hay que hablar de esa también. ¿No hablamos ya? No, la recuerdo bien. Sí, yo también. Estaba, o sea, Waterworld. Uf, piterísima también, pero debo confesar que me gusta. Bad Boys. Uf, Bad Boys 1 está chido. Ajá, estaba GoldenEye. Uf, GoldenEye. ¿Qué más? Con el... Con este... Creo que ya es todo lo bueno. Ok, pues sí. O sea, cualquiera que dijiste es mejor que Mortal Kombat. Estaba también Babe, El Porquito Valiente. Sí, Babe, El Porquito Valiente, claro. Ah, Corazón Valiente, ¿sí la mencionaste? Sí. Estaba La Balada del Pistolero, ¿cómo no? De Antonio Banderas. Pues un año... Sí, como para que Mortal Kombat pasara muy desapercibida. Sí, sí, claro. Pero querrás que tiene un Oscar en maquillaje, no. Digo, en 20 años vamos a decir eso de Suicide Squad, Dice Saf que aprovechó y fue al baño, pero se motivó para que no escucháramos nada. Ok. Que hable con el eco, así como tú, Tito. Oye, ¿se escucha mucho eco esta vez? Ahora sí me salí. Abrí la ventana, amigos. Ahora sí puse cartón de huevo en el baño. Para que absorbiera el impacto. Así es. Pues bueno, yo creo que demos por terminado la película. De lo que rescatable, entre comillas, me gustó el combate entre Sub-Zero y Liu Kang. Termina muy mal. ¿Y ya? Y ya, o sea, te digo, los combates están buenos, pero ya. El CGI terrible, es lo que mata la película, o sea, es lo que envejeció muy mal. Yo creo que en su tiempo... ¿En su tiempo? En su tiempo era lo... ¿Qué fue esa pausa, Tito? Perdón, es que me están hablando. ¿Le diste el jalón ahí a la piedra? Y yo... ¿En su tiempo? No, es lo que en su tiempo... a lo mejor sí fue como algo novedoso, pero envejeció muy mal, ¿no? Es como si ves ahorita el Nintendo 64. O sea, incluso el mismo Mortal Kombat, que son esta técnica que tiene de... Que tomaron foto a actores reales y así hicieron los sprites. Pero de todos modos, Tito, o sea, si ahorita ves Mortal Kombat un remaster con efectos actuales, sigue siendo muy pitera. Sí, sí, lo pitero no se le quita. Eso no hay forma de que envejezca bien. Es verdad. Pero bueno, a ver, pasemos a los temas. Dejemos este trago amargo. Porque para que vean que somos unos profesionales y no solo hablamos de buenas películas, también hablamos de películas píteras de su tiempo. Pero bueno, a ver, Charmin, ¿qué tenemos? Oye, bueno, calificación. No. Calificación, mira. Mira, le voy a dar un 5-5. Porque, no, o sea, está reprobada. Porque sí hay más cosas malas que buenas, pero... hay cositas que me gustaron. O sea, no es una peli... No tiene thumbs up, definitivamente, pero... El tema para mí lo es todo. Ojalá pueda cerrar con ese tema, es un gran tema. No, no creo. Ok. Bueno. ¿Tú, Charmin, quieres dar alguna calificación? Un 3. Ok. Ok, ok. ¿Me devuelves ese 3 con Crepúsculo, ok? A veces estás arriba y a veces abajo. Crepúsculo es una gran película. Que nadie les diga lo contrario. Acaban de escuchar lo de Charmin. Y Asaf, que regrese de tirar la nutria para que nos diga su calificación. De tirar el goro. Sí, con cuatro brazos. Pues, ¿qué comió? O sea, amigo, en CDMX comen quesadillas sin queso, ¿qué te digo? ¿De qué hablan? Es de 8. ¿De 8 qué? ¿Crepúsculo o qué? Ay, espero que sí. Yo le voy a poner un 6, porque soy el profe buena onda que dijo, bueno, pues, no. Te mantuviste fiel a tus principios. Principios de libertad y de justicia que hacen de esta patria nación independiente, humana y... Oye, nada más para decirles que ya está, está próximo un estreno de una nueva película de Mortal Kombat. Sí, sí, en 2021 se supone. En 2021, exactamente. Y se supone que sí va a ser para adultos. O sea, sí va a haber sangre por lo menos. Pero hay otras, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la serie de Mortal Kombat. No era tipo los viajes de Hércules y China, pero de Hércules, Mortal Kombat. Hércules con Dwayne Johnson, qué pitero estaba eso. Sí. No, la serie, Tito. Por eso, esa era la serie con Dwayne Johnson, ¿no? ¿O no? No, a ver, no, la serie, no. La película de Hércules con Dwayne Johnson no es tan mala, digo, sí es malona, pero no, había una serie de Hércules, de los viajes, sí, de Hércules. Sí. Sí, con China, ajá. Que era como un Pedro, un Pablo Mármol el que traía ahí al lado, ¿no? Sí. Sí, ajá. Sí, sí, Yolao se llamaba. Para mí siempre fue como... Ah, sí, cierto. Ese actor era... Kevin Sorbo, y no Sorbo nada, así se llama. Ándale, Kevin Sorbo, sí. Mortal Kombat Conquest, y es de 1998. No, pues... Con Paolo Montalbán como Kung Lao, que recordemos que en esta película soy Liu Kang, descendiente de Kung Lao. Ah, el padre, sí, sí, sí. Ah, y de hecho sale Raiden con el vestuario de Raiden. Sí. O sea, sí tráela, por lo menos tráela el atuendo. De hecho, no sé si recuerdan, pero había un Mortal Kombat con los actores de la película. O sea, había un juego con los actores. No recuerdo eso. Pero piterísimo, ¿no? Sí, horrible. Era como la misma técnica, porque eran fotos. Técnica, hacer cosas piteras. Sí, igual de pitero que la película. Pero pues... Oigan, hay una serie de Mortal Kombat que se llama Mortal Kombat Legacy, de 2011. Ah, caray, ahí sí nos agarras en curva. Órale, qué interesante. Se ve tipo póster de Avatar, ¿eh? Sí. Avatar de Last Airbender. Ándale, sí. Pero bueno, ya, demos la vuelta a Mortal Kombat. Pasemos. A lo que sigue, brother. A ver, tenemos aquí el tráiler final de episodio 9. Ah, uy, ya vi. A mí sí me dio los chills. Dice, ah, ya lo habías leído, que dice Atomo que es de 8. Sí, es B8. B8, la bebida de 8 verduras. O gel BO5. Ah, no, perdón. Es que yo sí le daría más Atomo, pero es que como que la cadencia en la que dicen los comentarios, en la que dicen los diálogos, es como le roban todo el sentido y hasta parece casi que lo están leyendo. Oye, yo sí le daría más a Atomo. Digo, ¿qué? ¿Qué? Oye, ¿pero él hablaba de otra película o hablaba de Mortal Kombat? De Mortal Kombat. ¿Sí? Yo la verdad es que yo la recordaba un poquito mejor. Pero sí hay cositas que sí están... envejecieron muy, muy mal. Pero está chida. Sí, sí, sí. O sea, está cotorra. O sea, fuimos un poco rigurosos. Bueno, Charmin fue muy riguroso. Sí, o sea, no la puedes comparar. Obviamente, recuerden, esta calificación solamente es para la película. No es una escala de algo general. Pero, a ver. ¿Cuál es la película más pitera de la que hemos hablado? Oye, Charmin, aquí es la parte donde le pones 8. ¿Cuál es la parte más pitera? No, la película más pitera de la que hemos hablado. ¿El vidente? ¿Crees? ¿Más que la pulquería o...? Híjole, es que la pulquería... ¿O tres lancheros muy picudos? La pulquería es un subgénero. La pulquería es un subgénero. O sea, dentro de lo pitero hay lo pitero... con esta albur mexicano. Es un subreddit. Sí, es un... Es una vertiente del piterismo. Y acá es una película pitera... que intenta ser buena. Y yo creo que la pulquería en ningún momento intentó ser una película... buena. Okay. Más allá de una fichera. Te la valgo. Muy bien, pero volvamos con el trailer. Los feels, les dieron los feels. Me dio los feels, me dio los chills, me dio todo. A mí sí me gustó. Sí, ojalá JJ, oye. Cierre la trilogía dignamente. Chef Palpatine. Ah, uff. uff. Estoy tan. Creo tanto en Palpatine que. Espero que sea un buen cierre. Oye, Tito. ¿Alguna vez escuchaste la tragedia de Darth Plagueis? Not from a Jedi. ¿Es posible aprender este poder, maestro? Not from a Jedi. Claro que sí. Yes. No sé, Finn sigue sin convencerme. Se me hace el peor personaje de esta nueva trilogía. Do it. Power. Uf, el Unlimited Power. Uf. Oye, está el Pagua, o sea, están los seguidores del Pagua y el Duit. Do it. Verguísima el Duit. Yes, my young Skywalker. Entonces, yo creo que... Dice Atomo, quiero un programa entero de ustedes actuando las películas. ¿Cuánto dinero necesitan? No necesitamos dinero, solo tiempo. No. Sí. Próximo episodio vamos a agarrar frases de películas. Oigan, ustedes hablando como Palpatine y yo hablando como el diablito. Va. Armamos un debrum improvisado. Va, me agrada. Entra el diablito a un bar. Me da una cerveza, por saber. Ay, ya. ¡Misa, no es cerveza! Ay, no. Not from a Jedi. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó, Ruquito? O sea, ¿este quién es? Ay, no. Oye, se me hace que por eso ese episodio del Porner no ha salido, porque imitamos en exceso la voz del diablito. Oye, ya vuelvo. Tengo que ir a abrir la puerta. 2 minutos. Bebé. Bebé. Bebé. Revisando el tráiler, a mí sí me gustó, sí se me hace interesante. De hecho, creo que cada trilogía tiene su combate estelar, ¿no? O sea, por ejemplo, de las precuelas podrías decir que es Mustafar. Ajá, sí. O más bien, incluso cada película tiene su combate estelar. Esta me gusta, que es como una especie de barco, buque. Y está como, hay como una tormenta, ¿no? Y caen las olas así, está chido. ¿No es la estrella de la muerte? No lo sé, es que hay agua. Sí, claramente hay agua, pero no es como ¿cómo se llama? Destrozos. Y los restos. Los restos, exacto, de la estrella de la muerte. No sé, teorías. No lo sé. Por ejemplo, del episodio 7 recuerdo que están como en la nieve y se abre el suelo, ¿no? Sí. En la 8, ¿cuál será el combate estelar? ¿Cuando pelean con Snoke? Se supone. Que ese combate está chido, debo decirlo. Pero tiene el error este de que en la edición le quitan una como sable a uno de los cosos rojos. Uh-huh. De los guardias. ¿Cómo se llaman? Son midiclor... No, los midiclor... ¿Cómo se llaman esos güeyes? No sé, pero ya ves que le editan que se le desaparezca como mini sable espadita. Uh-huh. Y entonces ahí me fallaron. Ay, Asaf debe de saber. ¿Qué? No recuerdo cómo se llaman. ¿Cómo se llaman los guardias rojos de episodio 8? Sí, se llaman los... ¿Midichlorians? Son la Guardia Roja. Sí, la Guardia Roja. Pero tiene un nombre... A ver... Red bueno. Troopers, ¿no? Ahorita les digo, continuemos con el podcast. Guardia Rojos, ¿y ya? Guardia Rojo, Guardia Blanco. Sigamos. Guardia Real del Emperador. Ajá. Oye, dice Átomo que... Tengo que abrirle la puerta al topo y ni digas, Átomo, que le traigo una gastroenteritis y me duele mi pancita bien feo. Pero aquí estoy, sí, al pie del cañón. Lo que se siente. Al pie del cañón haciendo el podcast, el Puner Podcast. Oye... ¿No son los Praetorian esos güeyes? Sí, Guardia Pretoriana. De élite. Ajá, esos güeyes. Yo del trailer voy a decir que... que dijiste, a mí también me dolió. Pero aguanta, soy un profesional. Del trailer voy a decir que me gustó, porque obviamente saben manejar como muy bien las emociones. Sobre todo esta parte piterísima del... ¿Qué haces ahí, Tripio? Tengo mis amigos. No, espérate. Una última vez. Oye, si le pasa algo así, Tripio, We riot. Oye, estos vatos están manipulándonos. Oye, qué raro, ¿no? O sea, checa lo que pasa en episodio 9. O sea, ya no está Leia, su personaje sigue vivo, y Luke, que ya no está, sigue vivo, ¿no? Ok. Que bien pudieron haber, justificado la muerte de Leia en 8, pero no sé, parece que dejó material grabado. Sí, se supone que dejó todo grabado. Ya vengo, amigos, también un problema. Ustedes continúen. ¿Cómo eso? Tengo que cambiar un poco. Pero con los retortijones le dio a Sammy, ahora Tito. Nos pasamos el torzón. Lo bueno es que es el torzón y no el torcido. No, ¿cómo crees? Ya, ¿por qué son así, chavos? No, hoy tú andas así, andas picante, Charly, andas picante. Pero del trailer, o sea, sí me gustó y sí dije, ay, qué padre, pero al mismo tiempo dije, ay, bueno, ya, que se acabe. No manches. Pues es que... No sé, es lo que les decía el otro día de que me gustan las películas de Star Wars cuando las veo, pero luego, o sea, ya no las puedo volver a ver. O sea, las empiezo a ver como en la tele o las pongo y no puedo terminar de verlas. ¿Pero por qué? No sé, estoy viejo, yo creo. Soy ese ese fan que, oye, oh, estaban más chidas las precuelas. La amenaza fantasma es la mera buena. Now that's pod racing. Darth Maul es mejor villano. Uy, Darth Maul en Rebels, uff, pero si vieran Rebels, no, ya lo voy a acabar, nada más por darte gusto y poder echarte en cara otras cosas. Sudor blanco de Mortal Kombat. Ay, ¿qué te decir? Ah, me gustó mucho esta mix, remix, no sé, del tema principal. Sí, el arreglo que le hicieron estuvo bonito. Sí, necesito también, ay, ¿cómo se llama esta? Binary Sunset también, la necesito que se escuche. Pero pues a ver qué pasa, digo, ya con que cierre y tenga un cierre digno y ya no sé qué esperar. O sea, tiene 2 horas y media para arreglar lo que otro vato deshizo en 2 horas y media, pero que no estuvo mal. Pero pues cuando ya se dicen, ay, lo vamos a arreglar, es como, ok, bueno. Yo creo que más bien no es que vaya a cerrar todo esto, sino más bien yo creo que va a cerrar, como dicen, la historia de los Skywalker. Y Rey va a seguir con otra cosa. ¿Crees? Sí. Oye, pero es que el Ghost, salió el Ghost. Ah, sí, nos buscó el Ghost. ¿Cuál Ghost? Es que no han terminado de ver Rebels, pero bueno. ¿Y dimos muchos Ghost? A mí sí me... En Rogue One también sale. ¿En serio? Sí. Ah, sí es cierto. Igual en una escenita así nomás de que... Ay, van volando por ahí. Y Chopper sale ahí caminando por ahí también en una escena, pero... Pero No sé, ese tipo de cosas me emociona mucho. Pues a ver qué tal. No, tengo como muchas expectativas. Entonces, whatever. Oye, pero para el siguiente tema creo que necesitamos a Tito. Tú no lo has visto, ¿sí? ¿Qué he visto? ¿De qué? Watchmen, episodio 01. Ah, no lo he visto. Charmín, consíguelo y velo. Ya debe estar ahí en la bahía. Estoy seguro. Sí, sí, deberías. De verdad, es que ahorita que llegue Tito lo platicamos, pero bueno, a ver. Tito, se está poniendo un corcho ahorita. ¿Cómo me dijo? La dieta del mango, Tito, la dieta del... No. Sí, era la dieta del mango. Sí, era la dieta del mango. Te lo voy a decir. Muy bien. Ah, oye, ¿qué es eso de Paul Dano para el Preguntas? Ah, Paul Dano. Ah, ya entendí, qué idiota. ¿Cómo que el Preguntas? Creo que el Preguntas, el Jajas. Pero si ubicas a Paul Dano, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Ruby? No. ¿Cuál? La mona se llamaba Ruby. Ya volví. Sale bueno. Sale en Petróleo Sangriento, sale en Intriga con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. También sale en esta película con Daniel Radcliffe, ¿no? Sí, un cadáver para sobrevivir. Swiss Army Man. Esa la quería ver y la empecé a ver con Mildred y dice que no le gustó. Y luego ella la vio con su papá, creo, porque su papá la quería ver. Y ya le gustó después porque la vio completa. Pues sí. Es que es una película rara. También cuando ves las cosas completas. Ajá. Como cuando ves El Señor de los Anillos, la extendida. La versión extendida, claramente. Exactamente. Como cuando ves Breaking Bad completo. No, porque voy a dedicar 500 horas y las primeras... ¿Por 500 horas? Gastas más en Grace. Eso pasa cuando cumples tu parte de la promesa también. No he tenido chance. Esa sí quiero verla, Tito, pero no he tenido chance. Bueno, está bien. ¿A amor, a ti te gustó Swiss Army Man? ¿Te acuerdas la del Daniel Radcliffe pedorro? Oye, que sale este actor de... Están hablando por el actor de Star Wars, ¿no? Que sale en estas películas. Al final, lo vemos al principio, si te quedas como de... ¿Qué mierda estoy Ah, dice Jules que al principio se quedó de qué mierda estoy viendo con Swiss Army Man y luego ya le gustó más al final. Sí, pues eso le pasó a Mildred, pero... Está bonita, dice. Cuando la estábamos viendo porque... nosotros la quitó. ¿Por qué salió el tema Swiss Army Man? ¿Por Paul Dano? Ah, porque ya estamos hablando de Paul Dano, amigo, te tardaste bastante. Te voy a recomendar una dieta. Perdón, es que salí... No, esa dieta no. No me quieras devolver el albur. La dieta del mango. ¿Y el mango, en serio? Recuerdo la primera vez que... Sí, ya vi. Ah, sí, dime, por favor. La seguiré al pie de la letra. Oye, sí, desde entonces nada más me duele mucho la panza, pero pues ya no tengo diarrea. Aquí estoy viendo una escoba que en una emergencia, amigo. No, oye, Paul Dano, ¿por qué salió el tema? Porque estamos hablando ¿más? De que va a ser preguntas. El... Sí, el acertijo, para la banda. No, de hecho ya lo dijeron, ¿no? Charmin, sí, ya es oficial. Anunciaron. Ajá, sí, es oficial. Paul Dano. Que de hecho por eso se bajó ay, se me fue, ¿cómo se llama este muchacho? Que era gordito. Jonah Hill, porque él quería hacer preguntas y le dije, no, pues tú vas a ser el pingüino, el sin rodillas. Y dijo, no quiero ser sin rodillas, yo quería hacer preguntas, me estás diciendo que me veo gordo, y ya se enojó y se bajó. Pero entonces, ¿es película única de preguntas? No, va a ser para Batman. Es que lo que dicen que la película de Batman va a basarse en el cómic de The Long Halloween, perdón, y... En ese cómic, como creo que es en Arkham, y va pasando como por varios enemigos. Entonces dicen por ahí que esa va a ser la fuente en la que se va a basar. Okay, por eso va a haber varios enemigos, lo cual, pues, a ver qué tal sale. Digo, no queremos un Spider-Man 3. Híjole, difícil. Creo que solamente Nolan lo hace bien con varios enemigos a la vez, ¿no? Pero no vimos más de dos enemigos con Nolan, ¿sí? Pues cuando es el Joker y doble cara, solamente esos últimos 20 minutos. Y cuando lo Talia Ghul. El espantapájaros y. Ah, cierto. Y Ra's al Ghul. Cierto. Y Talia Ghul y. Sí, solo dos Bane, pero. Pues, pero si se fijan. Los tres o en las tres películas son como giros de tuerca a los segundos villanos. Sí, es como en Star Wars, que siempre el que piensas que es el principal hay alguien detrás de él, ¿no? Excepto hasta que llegó Rian Johnson y mató a Snow. No. Pero para eso Chef salvará todo. O por ejemplo, cuando en Iron Man 3 te dicen que el mandarín no es el mandarín y en realidad es el otro. Y... Uf, qué giro de tuerca épico, de las mejores películas del celuloide. Mira, yo como el meme de Bob Esponja, si empieza episodio 9 y hay viajes en el tiempo, así es como, a ver, no puede ser. ¿Crees que haya viajes en el tiempo? No, espero que no. Ya en este punto cualquier cosa es posible. Salud mental, espero que no. Rangers o... Star Trek en tu tiempo también lo hace, ¿no? Claro, sí. Híjole, espero que no, por el bien de... Si no, como Bob Esponja, me voy a salir así, como el... Let me get out, ¿qué dice? I'm a get out of here, ¿no? Let me get out of here, ajá, así. Espero que no. Oigan, ustedes no lo saben, pero qué bueno está el base, ¿eh? Van, está interesante. No, Dice, desperdiciaron a Cillian Murphy en Batman, él pudo ser un increíble villano. Sí, Cillian Murphy es muy bueno. Sí, pues es actor recurrente de Nolan, ¿no? También sale en Inception. Oye, ¿quién de Mortal Kombat dijiste que sale? ¿Dijiste que salía de Inception alguien de Mortal Kombat? Sí, está la morra, Sonia. ¿En serio? Sí. Sonia, ¿quién es, por cierto? Ay, hace rato te dije, Tito. Ahí luego escuchas el podcast. Ok. Gracias por nada. De nada. Hasta me olvidó lo que iba a decir yo, pero bueno, ya está. Qué bueno. Dice Atomo, ¿ya vieron Desayunando en Plutón de ese güey? Es drama, pero está muy cabrona. No, no le he visto, Atomo. Es que Atomo dice, ay, qué película independiente que nadie haya visto voy a ver hoy. Y luego se las voy a echar en cara. Tiene una tómbola para irla sacando. Sí, pero una tómbola independiente. Ok. No, no te creas, Atomo. Ahí tengo Parasite, ya la descargué todo. Ya la tengo ahí esperando a que la vea. Muy bien, entonces todos iremos a ver Star Wars. El 21. Y todos veniremos a ver a Paul Dano y a Robert Pattinson y a alguien más. Y Watchmen, episodio 1. ¿Ya lo viste, Tito? No, no lo he visto. No he tenido chance tampoco. Ah, no manches, ¿quién agregó eso? Pero espera, me habías dicho que vas a contratar el servicio. Bueno, yo le agregué porque tú querías hablar de eso, ¿no? Ah, pues sí. Pero si quieres, no dices nada y ya. No, a ver, pues déjenme les platico. No, pues ya lo dejamos. La verdad es que lo iba a ver en el mercado alternativo, pero estuve batallando un poquito para encontrarlo el lunes y dije, ay, no voy a estar batallando. Y agarré los 7 días de prueba del canal de HBO en Prime Video y pues ya lo puse. ¿Qué? Ya vi que actor sale en El Origen. Es la chica. Es Sonia. ¿Sonia? Ajá. Ella como quién, Bridget Wilson, ¿en qué personaje? Ay, Tito, por favor, Tito, sí, te encargo que escuches el podcast más adelante. Dice Inception 2010 Chinese Mobster. Ah, okay. Está bien, pues perdón si los ofendí. Bueno, entonces ya contraté el canal de HBO en Prime y me puse a ver y wow, la verdad es que mis expectativas eran altas, pero normales, ¿no? O sea, no quise como pensar más allá, y la verdad es que la serie me dio una grata sorpresa. Creo que está muy bien escrito el primer episodio, está muy bien dirigido, y a pesar de que es una nueva historia, es secuela directa del cómic, pero no hay nada en lo que se base. Leí en un artículo que Damon Lindelof dice que el cómic de Watchmen es como su Antiguo Testamento. No va a reescribir nada de lo que pasó, sino que es la base a partir de la cual parte su nueva historia. Sí, pues es secuela directa, tal cual, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que está muy bueno. Está recibiendo muy buenas críticas, pero adivinen a quién no le está gustando. Asco. A la gente blanca. ¿Por qué? Porque los malos son blancos, son supremacistas blancos. Entonces la gente blanca está como muy enojada. Ay, no, esto está mal. Esto también es racismo, carnal. No saben lo que sufrimos los blancos. Racismo inverso, brother. A mí me cobran más cuando voy por artesanías. A mí me cobran en Acapulco más caro los tours, carnal. Cuando voy a comprar pinturas para la cara, o sea, maquillaje, aunque tenga voz de hombre, soy mujer, o sea, no, solo que estoy ronca, güey. Ok. Y me llamo Ana Sofi. Ana Sofi. Ok. No, a ver, Jules, ven a hacer una voz de Ana Sofi. A decir que la gente te cobra de más, a ver si le sale. Ana Sofía de Monterrey, ¿te puede salir? A ver. ¿Es la de la coca? Entonces, tipo que, o sea, ve al mercado, pero te ponen un impuesto blanco, güey. O sea, este es mi look con una cachucha para intentar ocultar lo güero, porque me cobran 10 pesos más la vez pasada. fui al, al mercadito ese, ¿sabes? En el centro, venden cositas padrísimas, así como hipstercitas, ¿sabes? Bueno, y me cobraron una maceta, yo escuché que estaban en 60 pesos, y a mí me la cobraron en 75, real. Pero es que, aunque yo me tape el huevo con la cachucha, pues no puedo ocultar mi cara, o sea, caucásica, hija de Thor, ¿sabes? Y pues mi voz, o sea, eso no lo puedo ocultar, ni modo, y no es justo, o sea, y no regatear, o sea, es exigir lo justo, porque, pues, ¿por qué a mí me están cobrando más caro, sabes? Ahí está, ahí tienen a Ana Sofi, y di que no tengo como Watchmen. No, que, o sea, eso es como el racismo a la inversa, ¿no? O sea, no, que irreal, o sea. ¿Cómo los blancos van a ser malos? Pues ahí lo tienen, gracias Ana Sofi. Ha sido de bastante valor tu opinión. Pero sí, amigos, la verdad es que no esperaba mucho, o más bien no esperaba tanto y superó mis expectativas. Creo que Watchmen va a ser un boom en HBO del otoño. Y les recomiendo que la vean. Toca como varios temas bastante interesantes y tiene unos giros ahí en la historia. Ah, porque la historia es en 2019, pero seguido de los hechos del cómic, que fue lo de que Ozymandias le echa la culpa al Doctor Manhattan de la destrucción de muchos lugares en el mundo, y por eso la gente se une y se hace una mejor sociedad y todo eso. Basado en una mentira. Exactamente, exactamente. Y está muy chido porque cómo te van contando las cosas. O sea, realmente empieza y te lo van así como a cuentagotas y cada vez más tú vas deduciendo qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Qué pita. Pero sí, oye, está chido. Oye, lágrimas de gente blanca. Me respetas a Genitalica, por favor. Uf. Subió la tortilla. También la cerveza. Uf. No, es buena, es buena. Digo, qué pita la referencia, más bien. Oh. Toma eso, Charmin, por quejarte de Mortal Kombat. No, no te creo. Muy bien, sí, quiero verla. Le voy a echar un ojo. Por diferentes cosillas no he podido verla. Aparte que me la voy a piratear. Así como ¿cómo se llama la de Star Wars? se me olvidó. Oye, piratea Mr. Robot, perro. Mr. Robot también está bien buena la última temporada. ¿Eh? Sí, está muy buena, me está gustando mucho. Oye, el cierre de la tercera personaje con ese personaje que no esperaba que estuviera vivo, porque ya ves que como desaparece toda la segunda. Sí, sí, sí. Es como de, verga, ¿lo está alucinando o si es real? Y es como de, ¿what? Sí, vela, uf. Oye, ¿es cuarta y última? Cuarta y última. Ok, sí le voy a echar uno. White Rose es un gran villano. Sí. De hecho, muy tridimensional, muy, muy bien escrito. Uh-huh. Me encanta que se pone estos guantes y le paga dinero a gente para, tú sabes. Ah, no, ese es ese es el otro, ese es Ah. Wellick. Ah, entonces, ¿de quién hablas tú? De White Rose, del canciller chino. Ah, ok. ¿Del canciller Palpatine? Do it. Chef, oye, me encanta también este actor de Entrevista con el Vampiro, ¿cómo se llama? Olvido su nombre. Ah, Christian Leonardo Slater. ¿Leonardo DiCaprio? Ah. No. Christian Slater. Ah, no, no es Leonardo DiCaprio, es Batman. Es Batman. Sí. ¿Tom Cruise? ¿Antonio Banderas? No, ya lo dije. Qué gran película, qué gran cast, ¿eh? Christian Slater. El que entrevista, pues. Sí, Christian Slater en Mr. Robot es muy bueno. Recordemos que sí. La primera temporada le valió su Emmy a mejor actor de reparto. No, su Globo de Oro a mejor actor de reparto. Y gran voz, ¿eh? La verdad me gusta mucho la voz. Y vela, ¿por qué te sigo diciendo? Vela. Va. ¿Te parece si la empiezo a ver y reseñamos capítulo a capítulo, semana a semana del Power hasta que acabe como tipo Game of Thrones? Pues ya la otra semana toca el cuarto capítulo para que te me pongas al tiro. Por eso, pero nos vamos uno a uno. Bueno, empezamos en el cuarto. Híjole. No lo sé. ¿Podemos reseñar algo? Empezamos en el cuarto. Si quieres, reseñamos del primero al cuarto la próxima semana para que la terminemos a tiempo. Ok. Acepta el reto, Tito. Ok, acepto el reto. Comprométete aquí en el podcast. Aquí. Oye, yo soy un profesional, amigo, claro que sí. Pues bueno, no viste la extendida del Señor de los Anillos, pero tomaré tu palabra como válida. O sea, limosnero y con garrote todavía. Te estoy haciendo un favor. Está bueno. A ver, ¿por qué tenemos aquí una nota de un loco viejo lesbiano? ¿Qué les pasa, Es el tío que se sacrifica por la familia y cuando les dice córtense el cabello, ustedes se quejan de él. Pues, ¿qué está pasando? A ver, primero que nada, Martin Scorsese ya está viejito. Ya, pues sí. Es como cuando le dieron un micrófono social que fue Twitter a Roberto Gómez Bolaños y decía, por idiotez. Ponía, síganme los buenos, como su primer tweet. Oye, puras cosas 76 idiotas. Años, ¿eh? Me respetas a tu tío, el que se sacrificó por la familia y le pagó los estudios a tu hermanito, Martin Scorsese, ¿cómo no? Ya se le reventó la tacha. 76. Está más grande Sean Connery, ¿no? Creo que Sean Connery ya tiene los 80 y algo. Sí, Sean Connery ya está grandecito. Diosito me lo cuide muchos años más. Bueno, 89. Fíjate que el viejito ya anda diciendo, el muchacho, señor ya grande, ya anda diciendo que el universo cinemático de Marvel no es cine. Ah, sí. Es el, ajá. ¿Cómo ves? Hagamos debate, a ver. ¿El universo cinemático de Marvel es o no cine? ¿Asaf? Pues sí. ¿Asaf, no, Charmin? Pues sí, ¿no? Sí, Charmin. Sí. Yo digo que también. Bueno, también cabe mencionar que dijo cinema. Nada más lo dijo por decir una palabra fancy. Pero pues es que como, a ver, hay gente que hace obras, esculturas muy bonitas y hay gente como muy artísticas y que estéticamente entran en una categoría que podríamos llamar así como arte, y hay gente que realmente hace estatuas para venderlas y ponerlas en cualquier pinche edificio. Es que, mira, tiene un punto válido, porque la verdad es que las películas de superhéroes sí se sienten con fórmula. Claro, pero, sí, efectivamente. Pero tampoco es para hacerlas menos, ¿no? O sea, digo, yo disfruté mucho Iron Man, Avengers, ¿sí? Spider-Man. Claro, o sea, que de todo tienen su gran medida de, pues, de arte, ¿no? O sea... Claro, pero yo creo que sepamos diferenciar, ¿no? O sea, el cine de Scorsese y el cine de superhéroes son dos cosas diferentes para públicos quizá diferentes y no están peleadas una con la otra. O sea, no porque consumas cine de superhéroes no te puede gustar Los Infiltrados, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, es como gente que realmente le gusta como la experiencia de ir al cine o de ver una buena película, y hay gente que nada más va para entretenerse, ¿sabes? Sí. Que no está mal y no debes de hacer menos a otra persona solo porque solo le gusta ver películas de superhéroes. O sea, ese sí es el punto. O sea, sí, no puedes, tu opinión no vale más que la de otra persona, ¿no? Solo o sea, exactamente, o sea, y porque es muy válido y porque han encontrado un mercado ahí tremendamente vasto donde han podido proliferar y tenemos ya actualmente casi 5 películas de superhéroes al año. Oye, ¿dirías que es la época dorada de los superhéroes en el cine? Sí, definitivamente. O sea, de 2008 a 2010 a 2020, toda esta década ha sido así. Digo, porque las películas de superhéroes van a seguir saliendo, ¿no? Pero este es como el auge, ¿no? Es como la era época dorada. Aunque ciertamente, aunque sigan saliendo, creo que su mejor época fue esta década. Sí. Y aunque... Totalmente. y aunque sigan saliendo, siento que vamos a ser un poquito más duros, por como lo dices tú, o sea, tiene una fórmula, se siente la fórmula, y creo que vamos a ser un poquito más duros a la hora de evaluar eso, porque vamos a querer que nos entreguen cosas frescas y nuevas, y la fórmula pues va a tener que cambiar. Claro, si acaso películas que cambian un poco el origen de superhéroes, que trata de contar una historia no contando en el origen, ¿no? Sino partiendo de que tú ya conoces al personaje. Oye, dice Átomo, creo que tiene toda la razón, Scorsese, sobre todo la palabra cinema y lo que eso implica, pero la gente no termina de entender su argumento y ya hacen un caos, chida su lectura de comprensión, o su comprensión lectora. Claro, o sea, una parte no termina de entender a la otra, ¿no? Sí, entonces, sepamos diferencia, digo, no es para ofendernos ni azotarnos, o sea, también no es cualquier güey mamador que lo dice, o sea, es Scorsese. Pero, sí, exactamente, pero por ejemplo, Oye, pues sí es Scorsese, pero pues sí es un güey mamador. Bueno, pero por ejemplo, un güey mamador, ¿qué películas tiene? ¿Qué credenciales tiene, no? Ah, no, para, o sea, las tiene, y es él, pero eso no le quita que sea un güey mamador. Oye, que... No va por ese sentido. No lo dice por mamar. Lo dice porque está viejito. Sí. Oye, pero por ejemplo, lo que decía James Gunn respecto al tema, decía, o sea, hay que comprender que ya es una persona grande de 76 años, que, o sea, ya a esa edad pues es difícil comprender los cambios, y sobre todo cuando el cine adopta una forma pues mucho más, se adapta más al mercado y lo explota en forma de ganancias, ¿sabes? O sea, ¿cuánto dinero no está haciendo Marvel, Disney? ¿Cuánto dinero claro. No está haciendo Warner, aunque le vaya mal? Y cambia, y obviamente tienen que apegarse a fórmulas para que le siga generando ingresos. Sí. Y aunque tiene razón en cuanto a que, pues a lo mejor no son obras de arte y cosas así, pero esas películas que generan mucho dinero son las películas que permiten que los directores independientes, o que apenas están saliendo, los directores de renombre que ya tienen un gran catálogo detrás que los respalda, sigan haciendo sus películas, aunque no las vean y aunque pierdan dinero. Sí, yo creo que el comentario va más hacia que están hechas como con maquila, ¿no? O sea, es más hacia Disney que hacia los superhéroes en sí. Bueno, así porque, yo pienso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Guardians of the Galaxy, y si algo tiene Guardians of the Galaxy es que sabe muy bien abordar pues su propio tema y hacerlo con tantos personajes, como lo logró Avengers en su tiempo, ¿no? Que ese es uno de sus méritos. Y es eso, o sea, tienen sus cositas que aunque no sean una película de Francis Ford Coppola, que aunque no sean una película de Martin Scorsese, aunque no sean una película de Steven Spielberg, o sea, tienen sus cositas y tienen sus méritos, y vale la pena también reconocerles eso. Claro. Claro, claro. Entonces, No satanicemos opiniones. Oye, pero luego que llega el Francis Ford Coppola y que dice, pues son pura porquería. Uf. El señor que hizo, bueno, está bien, digo, no voy a decir porque hizo películas como gachitas, pero sí. no se trata de eso. Oye, ¿qué? John Favreau fue el que también dijo. Favreau, muy bueno, ¿eh? Ajá, dice Happy joven. Dice, I try it, you know, but that's not cinema. O sea, refiriéndose a la película que hizo él, ¿no? Y es lo que dice, o sea, no es cinema. Es no sé, otra categoría. Y dice, sí. Cinema verité. Sí, ajá. Es que fíjate el inteligente de Favreau, que no se pone con Sansón a las patadas. Sí, o pues sea. Dice que ellos pues son sus ídolos, ¿no? O sea, que ellos pueden decir lo que quieran. Claro. Claro, pues claro. Sí. Pero bueno, de todos modos ya están viejitos y ya chuchean. Digo, está bien. Tienen razón, pero pues tampoco tienen toda la razón, señores. Es como de ya me voy a cortar el pelo, tío, pero déjeme ser. Oye, ahorita que hablas de Coppola, ¿qué películas tiene malas Coppola? Twix. Twix. Te digo qué películas tiene Coppola, que es de mis sí, favoritos. ¿Eh? Digo, pero mi metralleta no. Pero mi metralleta no. No te creas. No te creas. Coppola, ¿cómo no? Que hablábamos la semana pasada de... Oye, El Padrino 3, viejo. Bueno, si no te vayas tan lejos. Cierto, cierto. Es verdad. Tiene 36 películas. ¿Por qué solo nos acordamos de... del Padrino y de Apocalypse Now? Es que sí tendrá muy malas, pero las buenas que tiene son muy buenas. Pero bueno, ya estamos hablando mucho de Coppola. Sigamos con... Ya, sigamos con... No, queda Tu Cárcel de Enanitos Verdes, ¿cómo no? Será Tu Cárcel y no me acuerdo qué más dice. Pues nada más aquí dando el update de Minecraft, a ver si ya entran. Tenemos ya una cárcel, un sistema de intercambio voluntario con aldeanos. No. Voluntario, claro. Énfasis en voluntario. Sí, es voluntario, ellos pueden irse. Me encanta el énfasis en fascismo. De hecho ya al principio como que no nos daban cosas muy buenas, pero pues hay que hacer los intercambios hasta llegar a las cosas chidas. Por ahí uno ya nos dio hacha encantada, espada encantada, hay otro que también ya sacó espada encantada. Conseguí una caña de pescar encantada que trae como fortuna marina. Y qué más. Tenemos tres gatitos. Atomo ya encontró otra aldea. Y he encontrado varias minas que ya las ha vaciado. Varias minas y me imaginé varias morras. Porque LOL. Argentina. Sí, las minas. ¿Qué más? Pues no sé, oye, básicamente yo me he dedicado a explotar, a intercambiar y hacer sinergia con los aldeanos. Y Atomo se ha encargado mucho de andar explorando el mundo. Para que ya le entren. Oye, ¿quién está jugando? ¿Solo tú y Atomo? ¿O ya llegó Fundista? No, Fundista no llega. Kent entró un poco, pero creo que ya no ha vuelto a entrar. Creo que Atomo encontró su casa en la montaña y la quemó. No es cierto. Y la llenó de gallinas. De gallinas. Y clásico. Sí, clásico. Nada más somos Atomo y yo. Ya hasta mejor voy a publicar en internet. Tengo un server, ¿quién le entra? Para que alguien llegue, lo hackee, te robe tus cuentas. Sí. Pero sí, ahí andamos. Dice Atomo, voy a hacerle eso. Va a encontrar su casa hecha cenizas. No, la va a llenar de gallinas. Sí. La va a llenar de gallinas. Charmín, pues bien malvado. Muaja. Do it. Uf. Ya, ahí anda el server. Tenemos también el caballo. Y quiero... tenía un aldeano que me intercambiaba etiquetas, pero lo maté. Se retiró de la empresa. Okay. Así como la vaquita, ¿no? Que se fue de vacaciones. Sí, se fue de vacaciones. Y ya no tengo que me dé etiquetas, entonces aún no puedo ponerle nombre a los tres gatitos y al caballo. Pero el caballo se va a llamar Jürgen. Es de ley que se llame Jürgen. Encontramos muchos. Bueno, Atomo, que es el que anda explorando, encontró spawns. Bastantes. Yo me metí a dos, tres cuevas y grandísimas. Grandísimas y no había necesidad de minar tanto hierro porque encontramos muchísimo. En las cuevas que ya están hechas de manera natural. Ok, quiero preguntarte, ¿qué tanto hay de la versión 14.7 a la 14. ¿Qué versión tiene? O sea, no, la que acaba de salir es la 14.4. Okay. Y esta es la 14.3. Ok, Ok, ¿en qué versión nos quedamos nosotros? Como era la 11 y algo, ¿no? La 12, creo. ¿12? Ajá, creo que se actualizó a la 12 y fue cuando creo que lo hizo Asaf el mundo y ya nada más entramos bien poquito. Ok. Tengo una compu aquí, no sé si lo aguantes, que tengo mi otra compu en el trabajo. Pero... yo creo que sí. O sea, peor ¿sí? que fundiste. Igual, igual y con todos los low acts, low, ¿cómo se dice? Low profile. Sí, digo que sí te aguanta. Low specs, ¿no? Sí, low specs. Ajá. Sí, te digo, peor que fundista no puedes estar. Ok, ok, sí, sí quiero entrarle. Están en difícil y con respawn, ¿no? Sí, hay... sí. Pero no, o sea, a estas alturas ya sabiéndole ya... ya el difícil te hace los mandados. Muy bien. ¿La diferencia es que más enemigos y más fuertes? Sí, salen más y son más fuertes. Por ejemplo, los Keepers, cuando explotan ya hacen un hoyo bastante, bastante grande. Oye, algo chidillo también que he visto es que ya entras más al infierno, ¿no? Al Nether, o sea, ya entras como si fuera tu patio. Sí, ya. O sea, recuerdo que antes te daba mucho miedo el Nether. Era yo, como de, ay, yo, no. Yo pensaba que me iban a matar luego ahí, todo lo que salía. Sí, en el Nether odio los zombies chiquititos, los que traen armadura. Pero pues, si no les haces nada, no pasa nada. Ah, no, o sea, ya cuando los atacas es como de, ay, no le atino, ay, ay, ay. Pues pero... igual que los zombies bebés. Sí. Uf, zombie bebé, es muy bonito, pero a la vez es una amenaza. Qué bueno. Y ya, regresen. Vas a ver, voy a instalar aquí, a ver qué tal. Ah, sí, que... Atomo está loco. Dice, yo lo juego en Ultra Hard porque le quité los sonidos y no escucho los creepers. Ok. Solo quiero preguntar, ¿se puede jugar con control de Switch, por ejemplo? Pues supongo que si tu compu lo agarra. O sea, la compu lo detecta, pero no. ¿Ya es eso? Es que no tengo mouse. Aquí no tengo mouse. Una ida al esterentito y listo. Mira, voy a correrlo a ver qué tal. Ahí vemos. No es cierto, no vayas a esteren. Ve a un radio. Malditos esclavistas, dice Atomo, el Nether ya hasta le hicimos una jaula para pegarles y que no nos hagan nada. Ah, sí, con losas, pues ya ves que la losa es la mitad de un cubo. Sí. Entonces te deja el espacio, entonces le pegas y pues te intenta atacar, pero pues no puede, está la losa, pero tú sí puedes pegarle. De hecho, eso lo hicimos desde el mundo pasado, hicimos como una estructura, una torre, digamos, y dejamos un espacio con losa. Y afuera pusimos hoppers y los conectamos a cofres. Entonces los matábamos y todo lo que soltaban se iban para los cofres. Ok, puras mañas, ¿eh? Ya los vi, puro pito chico aquí. No, pero... ¿Sabes qué es muy bonito? Prender por primera vez el portal al Nether. O sea, poner tus bloquecitos y usar el encendedor y ya prendes el portal. Yo no ando haciendo magias oscuras, Tito, por eso a mí no se me hace bonito, tú que estás ya todo satánico. Sí, cierto, y hubo un cartógrafo que ya lo último que nos dio, digamos el intercambio mayor, nos dio un mapa del océano, que supongo que nos lleva a un templo del océano, y un mapa del bosque que no sé a qué lleve, está marcado también algo ahí a una estructura, pero no sé qué sea. Ok, ¿hay algún...? Según yo, sí hay un templo en el bosque, nunca he ido, pero no he salido a explorar con ese mapa. Muy bien, vas a ver, ahorita me voy a encargar de eso, a ver si puedo entrar un rato. Nada. Al cabo que, pues queda un rato todavía, ya se acabó el base, ustedes no lo saben, pero ganaron los nacionales, un buen juego, van 2-0. A ella le gusta el base, Tito. ¿Cómo no? Está chido. Fíjate, en lo personal, es una opinión muy personal, pero del base el americano, uff, el base sin pedos. El americano se golpea, Tito. En el base. Aquí también. Cuando se barre el corredor, Mira, yo ni digo nada, porque la neta, si veo base, digo, ah, huevo, sí, está chido. Y luego si veo americano, digo, ah, huevo, sí, está chido. Entonces, pues sí, está chido. Nene, aquí no hay tibios, nene, todo nada. ¿Sí o a no? Ver, a ver, ¿sí o no? Pueden gustar varias cosas, Tito, ¿qué eres? No, pero normal. Pero a veces porquería, ¿sabes? ¿Qué no escuchaste? No, no te creas. Recuerda que esa ansia de andarte midiendo el pene siempre. Recuerda que solo los Sith piensan en absolutos. Así es que, don't do it. Eso es un absoluto. Exactamente, es un absoluto decir que uno es más verga que el otro. Ah, dice Átomo que es la mansión del bosque. Mansión del bosque. Entonces creo que... Van a ver, le voy a entrar un rato. Ya que Charmín insiste. De hecho, déjame, pongo a bajar. A ver si esta compu me lo aguanto. Minecraft. Oye, pero yo... No, solo quiero decir... Pero no lo bajes ahorita, Tito. Extiendo la invitación a Danis. No lo bajes ahorita, no, Tito, no porque cargar, te estás cortando. Okay. No, no lo estoy bajando. Pero sí... Ahí cómo me escucha. Danister, que se una ya. Sí. Sí, extiendo la invitación. 11-11, piden un deseo. Que Danister juegue Minecraft. Sí, aquí les vamos a pasar el número de la cuenta donde pueden abonar al buen Danister. Al 01800, apoyen a Danister, por favor. Pero bueno, vamos despidiendo el programa. ¿Qué les parece? Muy bien, vámonos. Inserte tema musical de Mortal Kombat, que estoy seguro que Charmín no lo va a hacer. No. Entonces, escúchenlo en sus mentes. Es algo así como... Luke Cage. Ah, no, perdón. Luke. ¿Cómo es Luke? Finish him. Johnny Cage. Liu Kang wins. Sub-Zero. Flawless victory. Oye, ¿recuerdas que Smosh tenía un video de Mortal Kombat? Smosh. No me acuerdo. Era buenísimo. Pero bueno, los dejo con ese bonito recuerdo. Esto fue el Pornet Podcast, episodio 217. ¿Combate Mortal le pusiste? Sí, Combate Mortal. Un póster tampitero como la peli. Nos vemos. Oye, en la que viéndolo bien, no está tampitero, Sí, ¿no? Pudiste haberte esforzado más en hacerlo más pitero. Sí, fíjate que lo estaba haciendo y dije, ay, ya no me salió tan pitero, pero ya ni pedo. Hubiera usado una fuente más pitera. Pero, papiros. ¿Cuál es eso? La que tiene como... No, la de que es como de Avatar. Avatar de James Cameron. Pues ya con eso. Pero bueno, está bueno. Nos vemos en la próxima, amigos. Muchas gracias, Tito, por haber estado aquí. ¿Nombre de qué? Ya sabes que siempre es divertido. Se pone buena la plática en el podcast. Muchas gracias también a Saf. No, de nada. Oye, estuvo bueno el episodio. Mucho albur, mucha caca. Mucha jiribilla. Mucha jiribilla, carnal. Mucha cábula. Gran palabra, cábula, Mucha actuación de voz. Sí, con el diablito, ¿verdad? Y pues nos vemos la siguiente semana en el episodio 117. La siguiente semana es una buena película. De lo mejor del director, Y pues. ¿Cuál es? Acabo de cerrar el Trello. Esto fue Power Podcast, episodio 217. Gracias a todos. Gracias a Edith Átomo. Y por ahí hubo unos elsewheres que no supe quién fue. Probablemente los chinos fetichistas. Gracias a ellos por mantenernos y aportar al Patreon Gold Premium. Y pues ya. Nos vemos. Uf, ya vi cuál es. Sí, buena película. Adiós, Tito. Adiós.